Sí, Omar, mira, hoy a las 18 horas nos reunimos en CQT y bueno, vamos a plantear a ver cómo sigue esto, ¿no? Uh-huh. Esperemos que sea para el bien de todos los trabajadores de la barría. Uh-huh. Vamos a abrir la CQT invitando a todos los gremios para que participen y se pueda hacer una CQT más grande y más consolidada, ¿no? ¿Se va Miguel Arena? Sí, se va Miguel. Se va Miguel Arena. Uh-huh. Se va Miguel Arena, pero bueno, ha dejado una marca importante en el paso por CQT. Ha luchado por los distintos problemas que han tenido los trabajadores acá en Olavarría y ha sido una gestión muy buena, ¿no? Pero bueno, ayer charlando con él me dijo que tenía unos problemas en personales y en el gremio y no iba a seguir, pero seguramente que Miguel después va a acompañar, como siempre acompañó, de afuera, ¿no? Alejandro, ¿qué tal? Buenos días, Agostina lo saluda. ¿Cómo está? Bien. Bueno, más allá de esta renovación, preguntarle dos cuestiones. Por un lado, ¿qué evaluación hace? Algo ya planteó, ¿no? Esta huella, este sello que ya le imprimió a la CGT el dirigente Miguel Arena. Pero, bueno, más allá de todo esto, ¿cómo evalúa el trabajo de la CGT hoy por hoy en Olavarría? Y por otra parte, ver cómo se le va a dar continuidad. Digo, si va a haber elecciones, ¿de qué manera? ¿Cuál es el paso formal que se tiene que dar cuando se vaya Arena? Bueno, Miguel tiene que irse más o menos en un par de semanas. Se va a invitar a todos los gremios para que participen porque Olavarría ya tiene unos cuantos gremios que están faltando en CQT. Y bueno, la modalidad va a ser siempre lo mismo en el sentido para resguardar al trabajador y por ahí vienen momentos que por ahí son duros y bueno, tenemos que estar alerta y poder participar. Con respecto a lo que me dijiste, Agustina, de la función cumplida de CQT en Olavarría, bueno, fue importante, estuvo en todas las problemáticas laborales que hubo en Olavarría. Se están dictando cursos ahí en la sede central. O sea, ha sido importante la participación. Por ahí no ha sido tan mediática, pero ha sido importante, ¿no? Uh-huh. Los cursos marchan bien, ¿verdad? Sí, seguro, sí, Agustina, sí, marchan bien y bueno, hay proyectos para que el año que viene haya cursos nuevos, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿y el trabajador está tomando conciencia también que puede concurrir a la CGT para no solamente reclamar, sino también, por ejemplo, interiorizarse, ver de qué manera se están cumpliendo o no con sus derechos? Y de a poco, Agustina, le cuesta al trabajador mucho, pero bueno, de a poco se está insertando, se está... Y lamentablemente siempre por ahí el trabajador se acuerda de la CGT cuando tiene una problemática, ¿no? Pero es importante y depende de nosotros de que empecemos a trabajar bien. No bien porque no se haya trabajado bien, sino con más gremios juntos y bueno, y si hay la CGT en Olavarría es algo importante, ¿no? Uh-huh. Al comienzo de la charla decías hacer una CGT más grande, justamente significa eso, ¿no? Sí, Omar, significa eso, que haya una CGT más grande y bueno, que sea participativa de todos los gremios, porque en todos los gremios pasan problemas y ocurren cosas, ¿no? Uh-huh. Y como decía Agostina, es importante que también el trabajador se incline y le tenga confianza a la CGT y a la gente que la compone y bueno, sea participativo y se interiorice en todos los problemas y todas las cosas que le pueden suceder en su trabajo y con otros gremios hermanos, ¿no? Aprovecho el diálogo mantenido, Alejandro, para también preguntarle por su sector específicamente, cómo está en lo que va de este año. Bueno, nosotros personalmente, el sector de nosotros ha sido muy importante, se ha arreglado muy bien, los trabajadores están muy contentos, lo que sí, el trabajo es increciente continuamente, ¿no? O sea que hemos logrado incorporar trabajadores, chicos eventuales también han entrado nuevos. O sea, el correo, gracias a Dios, en la Argentina se está expandiendo mucho. Hemos logrado un buen acuerdo con la ventaja de que en agosto las paritarias se vuelven a abrir, ¿no? O sea, ya está firmado con la empresa que se arregló un presentismo que nunca hemos tenido, que es importante porque no es como en otros gremios que por ahí le absorbe mucho el tema del presentismo. Es una cosa bien consensuada entre el gremio y la empresa. Es una remuneración importante que todos los meses el trabajador la percibe. Se ha arreglado ¿cómo te puedo decir? Un aumento, entre comillas, todavía, porque es más de 500 pesos. Posiblemente en agosto sean otros 200 y pico pesos más. O sea que vamos a rondar, sin cerrar la paritaria totalmente en el año, hasta el 30 de agosto podríamos decir que estamos arreglando 1.000 pesos más de aumento, ¿no? Uh-huh. Bueno, todo esto después de una lucha importante, ¿no?, por parte de ustedes, los trabajadores. Digo esto teniendo en cuenta y recuerdo cuando tenían los paros, la medida de fuerza. No, seguro, donde... más que una lucha, pero muy bien trabajada por el gremio, ¿no? Sí, sí, donde decía... El gremio compone el correo, los cuatro gremios han trabajado, por eso que te digo que es importante como experiencia decirlo nosotros, cuatro gremios que tienen el correo, se han unido y han tomado conciencia que unidos tiene más fuerza, ¿no? Claro, donde decía por ahí chicos en ese momento que no pertenecían al plantel, estaban obligados a salir a repartir cartas, eso produjo enfrentamiento entre los mismos trabajadores también, sí, ¿no? Me acuerdo, Mar, que vos estuviste con nosotros en ese momento, sí, era una lucha desigual, ¿no? Claro. Por eso te digo que es importante que ahora GEPRO, que es el gremio de los jefes, está muy unido con nosotros y con los otros gremios hermanos, dentro de la misma empresa, ¿no? Claro. Y se han juntado y han entendido que la lucha tiene que ser parejita y todo junto, ¿no? Uh-huh. Bien, Alejandro, te agradecemos mucho por este tiempo. Bueno, Omar, suerte para Argentina hoy y ojalá que... Ojalá. Sí, no creo que vamos a andar bien. Y la reunión de hoy sirva para que todos los gremios hermanos estemos unidos. ¿Arriesgás un resultado? Yo creo que es un 2-0, Omar. Un 2-0. Bueno. A favor de nosotros. Ojalá.